El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Nuevamente bienvenidos a este su programa de Radio Ciudadanas. Ojalá lo escuchen y se diviertan. Ay, ay, ay, ay, ay, estas bandidas costillas me andan por fregar. Y ahora está gastritis y me sigue jodiendo el mano remaldo. Bueno, ustedes no tienen la culpa. Escuchen el programa. Estimados oyentes de Radio Ciudadanas, cordial bienvenida a este espacio de análisis, diálogo y opinión. Hoy estamos llegando al final de esta franja Costumbres Ancestrales Fomequeñas. Y bueno, creo que se ha logrado hacer un buen trabajo gracias a la colaboración de todos ustedes. A Fomeque, tierra grata, con orgullo y con razón, a ti te canto estos versos que salen del corazón. Es el orgullo de todos, de este pueblo del oriente. En este día queremos terminar como iniciamos, con el pie derecho, y es que hoy hablaremos de otras costumbres ancestrales que, aunque no son tan conocidas, sí tienen un papel dentro de estas tradiciones. Los líderes culturales han sido fundamentales en todo este proceso cultural, por lo que es importante destacar tan importante labor. De ellos hablaremos, como también haremos en compañía de nuestros invitados, las conclusiones finales. Comenzamos hablando de los líderes culturales fomequeños, quienes, como lo decíamos anteriormente, han sido los encargados de mantener vivas todas esas costumbres ancestrales. Y tal vez el más importante de todos los tiempos fue y será Monseñor Agustín Gutiérrez. Gracias a Monseñor Agustín Gutiérrez, Fomeque ha traspasado los estrechos linderos vecinales y se ha elevado a la categoría de modelo, de prototipo, de ejemplar admirable de la parroquia rural de nuestro medio. Esas fueron las palabras del cardenal Aníbal Muñoz Luque, resumiendo la labor pastoral de Monseñor. Se posicionó el 28 de mayo de 1936 como párroco de Fomeque y desde entonces inició una gran transformación, al punto de considerarse a este personaje como el autor de la historia moderna del municipio. El profesor Ramiro Escobar fue testigo de esa labor y nos cuenta muy resumidamente cómo era Monseñor. ¿Cómo podría usted contarle a los oyentes de Chingaz Estéreo, a las nuevas generaciones, quién era Monseñor Gutiérrez? Cuando hablan de genios, de personas fuera de lo común, Monseñor para mí era una persona de esas. Por cualquier aspecto que uno lo mirara, era un fuera de serie. No he conocido ni conoceré a otra persona más fenómeno que Monseñor Agustín Gutiérrez. Es que él hizo una comunidad, él sabía de todo. Para el también docente Augusto Agudelo, Monseñor fue más que un líder comunitario. A ver, Monseñor Agustín Gutiérrez fue un excelente líder, aparte de ser el pastor, el sacerdote, el párroco, un excelente líder comunitario. Fijémonos toda la infraestructura que dejó organizada a nivel del municipio de Fomeque, el hospital, los colegios, la corporación Granja Agrícola, todo un trabajo que hizo en beneficio de la comunidad fomequeña. Un verdadero líder en la parte de educación, cuando uno años a posterior se hablaba de Monseñor Gutiérrez, a nivel nacional resulta que era un personaje conocido por las altas esferas del país. Ramiro Rojas nos indica cómo contribuyó Monseñor Agustín Gutiérrez y cómo trazó el desarrollo cultural de nuestro municipio. Monseñor Gutiérrez, que llegó a Fomeque y se dio cuenta que estaba un municipio muy primitivo, comparándolo pues con otros pueblos, tuvo la oportunidad a través de la religión poder implementar un desarrollo que fue modelo a nivel nacional y casi me atrevo a decir que internacional. Él empezó a trabajar mucho con los campesinos en sus huertas caseras, les enseñó muchas cosas, les enseñó por ejemplo, o no les enseñó, sino creó líderes en el sentido de que hacían camas para cambiar la estera y y unas camarotes que ellos hacían antiguamente, y les hizo cambiar por unas camas más modernas para entonces. Y la agricultura contribuyó mucho en la agricultura, sobre todo en el tomate y en el café, en la caña de azúcar, que para sacar la miel, y tradicionalmente se hacían molidas, que hoy día no se hacen, las famosas molidas. Trajo todos estos cambios, eso hizo parte de un gran paquete de desarrollo cultural que trabajó en Fomeque, y por ende la comunidad pues lo seguía mucho, y él aprovechó esa oportunidad para la época, y la mayoría de los edificios que encontramos en Fomeque fueron esfuerzos con la comunidad para conseguir los recursos a través de bazares y muchas otras cosas, y poder construir lo que hoy tenemos, como el hospital, el colegio aquí del centro, y otros edificios que pues están en Fomeque desde hace mucho tiempo, que han sido trabajados por él. El estilo pastoral basado en la catequesis y la educación en las escuelas rurales incursionó en el corazón de los feligreses con el deporte, la música y el canto. De esta manera, así corta, sustanciosa, sintetizada, podríamos describir al llamado apóstol de los campesinos fomequeños. Otro líder de la época fue sin duda alguna el académico José Antonio León Rey, quien aportó al fortalecimiento de la cultura y las costumbres ancestrales, gracias a destacadas obras literarias como Espíritu de mi Oriente y muchas otras, donde recopiló más de 5.000 coplas y tradiciones de la región. El caso de León Rey, un excelente académico, siempre lo conocimos en la Academia de la Lengua, y bueno, pues relativamente él visitaba Fomeque generalmente los fines de semana, y todo lo que tuvo a su alcance por ayudarle al municipio también lo hizo, desde esa misma parte educativa. Más que todo trabajó la parte de literatura, de poesía, de las coplas, y era un literato, y representó a Colombia por allá en Nicaragua y en otras partes, a nivel internacional, representó a Colombia, y fue un orgullo de los fomequeños, porque precisamente era fomequeño. Él en sus libros entiendo que expresaba la cultura fomequeña, a través inclusive de sus coplas, la colección de coplas que él, los campesinos se las cantaban o se las recitaban, y él las iba coleccionando, y un libro de esos tiene muchas colecciones sobre coplas, cuentos, cosas de esas que hacen parte de la cultura fomequeña. El doctor José Antonio León Rey, la persona tal vez más ilustre que ha tenido Fomeque a través de su historia, como lo digo, académico de la lengua española, al final de su vida secretario de la Real Academia de la Lengua Española con sede en Madrid, España, historiador, miembro de la Academia de la Historia, miembro de la Academia de Derecho, o sea, una cantidad de títulos que nosotros los fomequeños no conocíamos. ¿Qué hizo él? Compilar nada más y nada menos que toda la tradición literaria y folclórica de nuestro Fomeque y de nuestro Oriente. Ahí está Tierra Embrujada, está Espíritu de mi Oriente, una cantidad de obra en la cual, gracias a Dios, nos solazamos leyendo esas tradiciones tan bonitas de nuestro pueblo. Nuestros invitados ya han dicho en pocas palabras cómo era este ilustre personaje de la cultura fomequeña. Quizá otro de los personajes que han hecho parte de la historia fomequeña ha sido el conocido profeta Martín Daza, quien para su época era considerado demente, ya que vaticinaba acontecimientos que para su tiempo era imposible que ocurrieran. Un personaje que pues no tiene así como la relevancia que se le ha dado, pero influyó en la cultura fomequeña. El famoso profeta Martín Daza, inclusive fue vecino de nosotros, y él vaticinaba, como todo profeta, vaticinaba cosas para el futuro. Pues la gente de la época lo consideraban loco, pero hoy día vemos que eso que él vaticinó es una realidad. De las cosas que él predijo, vaticinó, ¿qué se ha cumplido de pronto? Una de las que a mí me ha impresionado es que él decía que por todas estas lomas, en esa época no existían carreteras ni carros, ¿no? Y él decía, por todas estas lomas irán a pasar carros y se van a acabar los caballos, y por el pie de mi casa va a pasar una carretera. y efectivamente por el pie de la casa de él, que ya no existe, pasa una carretera. Entonces, pues en medio de su locura tenía su verdad. No sé cómo lo haría, pero tenía su verdad. Don Luis Antonio Romero habla del profeta Martín Daza y otros personajes que, aunque no han sido tan conocidos, hicieron parte de la construcción de las costumbres ancestrales de nuestro pueblo. ¿Usted conoció a Martín Daza? Sí, señor, lo conocí, charlamos. Él era un viejito, vivía humildemente, había conseguido unos libros. O un libro que contaba cosas, que pronosticaba un poco de cosas así, y él las comunicaba, él contaba. Y de ahí que la gente lo tomó como una persona que decía lo que estaba por suceder. Pero ante ese caso, yo he dicho una cosa, que hay que reconocerle al viejito la curiosidad, la atención de haber conseguido el libro, haberlo leído y comunicar lo que decía. Pero yo pienso y no he podido saber quiénes serían los que escribieron ese libro. El profeta Martín Daza, que vivía en el Mortiñán, pastaba sus animales allá en el Camino Real. Otro personaje que aparece en las letras en la cultura fomequeña es Marcos Grande. ¿Usted lo conoció? Sí, señor, conocí a don Marcos Grande, Marcos Romero, hijo de Indalecia Romero y Tomás Romero. Él era una persona que era más bien dedicada a las procesiones o romerías del Sagrado Corazón. Él era el que ofrecía el rosario al pasar el cuadro del Sagrado Corazón de una casa a otra, y como cosa especial, él gozaba de una torrente de voz que se hacía oír de vereda a vereda. Cuando él pronunciaba el Padre Nuestro, retumbaba. Recordando a Marcos Grande, con su caudal de oraciones, estaba en tono elevado cuando iba en las procesiones. Rezaba en tono elevado cuando iba en las procesiones. Finalmente, ¿conoció también usted a Emilia la Cantadora? Por supuesto, Emilia Velázquez, viejita contenta. Con su tabaco en la boca. Con su tabaco en la boca, sus faldas anchas, dando respuesta franca a todo el mundo. Por eso la llamaban también Emilia Cantadora o Emilia la Franca. Cuando Emilia Velázquez improvisaba una copla, hacía requiebros de baile con un tabaco en la boca. Hacía requiebros de baile con un tabaco en la boca. Sí, es muy bueno recordar estos personajes. Por ejemplo, Monseñor Agustín Gutiérrez, ¿cómo fomentó la cultura aquí en Jomique? Y este doctor José Antonio León Rey y muchos personajes como Martín Daza. No, mejor dicho. Y ahora vamos a hablar de otras costumbres ancestrales de Jomique que verdaderamente nos traen muchos recuerdos. En estos dos programas de Radio Ciudadanas ya hablamos de los bailes, la gastronomía, las fiestas populares y los líderes fomequeños. Pero en esta hermosa historia también han existido otras costumbres que les queremos presentar a continuación. Fabio Pardo identificó otra costumbre ancestral. Quisiéramos que nos contara sobre las costumbres ancestrales que usted logró identificar a lo largo de esa investigación y que son, pues, digamos, el sentir, la identificación real de los fomequeños y desde luego que de generación en generación se vienen transmitiendo. Una de ellas la menciona usted como el compadrazgo. Sí, el compadrazgo pues es una relación de tipo civil, que se da gracias a los sacramentos. El llevar el hijo o la hija al bautismo establece un vínculo social que es incluso más fuerte que el de sangre. Entonces está la costumbre que, por ejemplo, entre dos hermanos no se dice, le dice al niño, le dice, vaya donde su tío y tráigame tal cosa, sino vaya donde el compadre y tráigame tal cosa. Entonces eso ha sido muy importante en la unión familiar o en la unión de las amistades de las comunidades rurales de Fomeque. No solo de Fomeque, también está inmerso en toda Colombia, pero en Fomeque es muy importante el compadrazgo. Entonces esa tradición es muy antigua, Yo creo que hacia el año 1600, cuando empezó la evangelización, desde entonces se empezó a dar, pero los vínculos fueron mucho más estrechos. Y el padrino y el compadre es la persona que colabora, que presta el dinero, que ayuda, que está en las buenas y que está en las malas. Entonces ese vínculo es a veces mucho más fuerte que la hermandad de sangre. El fervor religioso ha sido protagonista en Fomeque y de ahí tradiciones que se han mantenido durante décadas. Estamos hablando con don Luis Antonio Romero sobre las tradiciones de los fomequeños y una de ellas que se acostumbraba en todas esas décadas de los 30, de los 40, de los 50, incluso de los 60, era la bendición al salir de la casa. ¿Cómo sí. era esa hermosa tradición? Esa sí es una tradición que a uno lo enseñaban, más que todo la mamá, pero mi hijo. Ya se va a salir la bendición. ¿Cómo se va a salir sin echarse la bendición? Eso era religiosamente que uno al salir de la casa se daba la bendición. Otra tradición, la oración en la mañana. La oración en la mañana. Generalmente los padres eran más exigentes en la oración de la mañana que la oración de la noche. ¿Por qué? Porque por la mañana está la familia reunida y ya no las molesta el sueño y pueden rezar. En la hora de la noche, si todos no habían llegado, o ya los molesta el sueño y no se rezaba muy formalmente. Esa era la exigencia de los padres de familia acerca de la oración. En el transcurso de los calendarios hay unas fechas que son fiestas, como el San Juan, como el San Pedro, como la Navidad, como los Reyes, como el Año Nuevo. Se acostumbraba a compartir cosas preparadas en las casas. A esas fechas especiales, la más notable era la de San Juan. Para ese día, todo mundo, a su manera y a sus capacidades, preparaba su bamacito especial. Ya había la buena costumbre de la participación entre familias, entre vecinos, el uno para allá, el otro para acá, y había un lazo de amistad, de confianza. Ese era el motivo de acercamiento, lo de que se sucedía el día de San Juan. Claro, las otras fechas también, pero con especialidad la de San Juan. ¿Qué participaban las familias campesinas? ¿Qué alimento recuerda usted como anécdota especial que participaban en las familias de nuestras veredas? Las familias de la vereda, como cosa esencial, se participaba la mantecadita, la arepita rellena, si había manera de otro bizcochito especial, como primera medida. A veces no gusta decirlo, pero también participaban el aguardiente. ¿Y el masato, el peto? También participaban la chorotadita de peto, de masato y todo eso. Hay de acuerdo con las capacidades. Y en fechas que no fueran tan especiales, siempre se acostumbraba a la iscua del pan. Sí, señor, eso sí, cualquier, ya por motivo de un cumpleaños, por cualquier motivo, se ofrecía la iscua del pan. ¿Y qué era la iscua del pan? La iscua del pan era una arepita especial, un bizcochito especial. También hay que destacar en ese ámbito religioso las peregrinaciones a Chiquinquirá. Y cuando viajaban a Chiquinquirá, que usted dice que se demoraban 8 días, ¿por qué 8 días? Pues esa era la misión de la gente, que si no se iban aquí de Fome, que se iba uno, porque yo también lo hice, se iba uno un sábado, estaba el domingo de Chiquinquirá y así, y allá se venía por ahí el viernes para llegar a la casita el sábado. Pues estaba 8 días, llevaba uno para de que le alcanzara la plática para los gastos que hacía. ¿Y qué llevaban de fiambre, de comida? Pues su merced, eso ya cuando hubo transporte de carro, uno pagaba de la vereda de uno un carrito de expreso. Bueno, ¿por cuánto me lleva? Y arreglaba y ahí echaba uno a amasar eso, pan bueno, mantecada. Llevaba uno hasta su leñita, porque allá en Chiquinquirá la leña es como verde, y llevaba sus cositas, y allá hacía comer y le hacía alto, entonces allá ya compraba uno. Y aquí llevaban también algunas carnes preparadas, algunos lomos. Doctorcito, más bien no, pues apetecía uno de unas aves y las adobaba en el horno y llevaba para piquetear por el camino, para allá paraba junto a la laguna, llevaba por ahí unas canasticas de gaseosita y piqueteaba uno y se tomaba su gaseosa mientras llegaba a Chiquinquirá. ¿Y usted alcanzó a viajar alguna vez antes de que hubiera carretera a Bogotá y que tocara hacerlo de una manera diferente? No, su merced, yo ya conocí viajando de aquí nomás a Bogotá en carro y ahí para allá, que había una máquina que la nombraban el tren y ya después del bus, porque anteriormente contaban mis padres que les tocaba de a pie, de aquí de las veredas hasta llegar a Chiquinquirá de a pie, que es que llegaban sus llevaban sus animalitos con lo que les hacía falta y se iban de a pie, es que demoraban harto en ir y volver. ¿Cuántos días cree usted que duraban? Eso echaban a algunos 15 días. El agro también ha sido parte de este proceso cultural. Por ello, actividades como el arado con yunta de bueyes. En esa época se utilizaba el arado de madera, trabajado con yunta de bueyes. El yugo, el arado y los famosos gañanes, o era el que manejaba el arado. Y con eso se araba la tierra para sembrar, porque pues la parte más quebrada de la geografía fomequeña, pues es muy importante que los animales pues allá podían trabajar y araban la tierra para sembrar el maíz, que era en la época el producto que más se cultivaba. Las muestras culturales con el liderazgo de Monseñor Agustín Gutiérrez son otras de estas costumbres. En cuanto a muestras culturales, desde el punto de vista de costumbres ancestrales, pues por allá por los años 70, al lado de Monseñor Gutiérrez, se realizaban estas muestras, pues que relativamente todo lo que es hoy el Parque de San Isidro, toda la parte del lado de la Normal, todo ese sitio, se organizaban, por ejemplo, se hacían algunas casitas tipo campesino, donde se mostraba música, se mostraban platos típicos. Yo relativamente este tipo de muestras culturales no he visto en otro municipio, solo quizá por allá por esos años, y recuerdo que fue de trascendental importancia. Una parte importante de las costumbres y la cultura fomequeña ha sido la forma de transporte, que han evolucionado notablemente. Más o menos, pues no podía hablar muy lejos, ¿no? Por ahí los años 70, 75, en esa época, nuestros municipios tenían la construcción de las vías, la parte de las juntas comunales y la Federación de Cafeteros y todo esto, construían las carreteras y se comenzó a comprar vehículos, ¿no? Camperos, el Willys, que llegaba también del Oriente, se venía, y estos vehículos comenzaron a transportar las personas de las veredas al pueblo, y de paso pues traían el mercado del campo al pueblo y llevaban viceversa del pueblo al campo, y tuvieron el término de los carros mochileros. Entonces comenzó el transporte público, entre comillas, digámoslo así, porque no había normatividad ni nada, pero ya fueron famosos muchos vecinos en los municipios del Oriente y de todo el departamento, que era la chiva y el carro de don Pedrito, el carro de don José, el carro de don Miguel, que es el que hacía la ruta a las veredas, a la carretera. Esa es una parte interesante que llevó el progreso a nuestras veredas y a los municipios. El profesor Ramiro Rojas nos habla del primer carro que llegó a Fomeque. Me acuerdo, un tío mío me hablaba del primer carro que llegó a Fomeque. Y pues fue muy chistoso la traída de ese carro. Es una historia muy bonita. Pues obvio que en esa época la carretera no llegaba sino hasta la Unión. Una carretera que... Una trocha. Trocha prácticamente. Y de la Unión hacia arriba era un camino que era para animales. Y pues eso lo trajeron, creo que algún señor Romero, que era el patriarca de aquí, de los fomequeños. Él compró el carro, tal vez por darse el caché, pero les tocó traerlo en yunta de bueyes, porque era también tradicional la rastra con yunta de bueyes, ahí se traían cosas, y lo trajeron hasta la Unión, y de la Unión para arriba, en rastra de bueyes, trajeron las partes de los del carro, y pues se trajo de Estados Unidos, creo, un mecánico para que lo armara en Fomeque, quedó mucho tiempo armándolo con otros ayudantes, y el día de que se logró armar el aparato, pues hubo la fiesta, la pólvora, los personajes importantes de Fomeque, el alcalde, el señor cura, estaban ahí presentes, y pues bregaron mucho para prenderlo. En el momento de prenderlo, pues hizo una explosión, y las gentes no conocían el ruido de un carro, pues obvio que salieron espantados, y pues era día de mercado, y las cuajadas, las papas y todo se regaron por la playa. Y entonces... fue muy chistoso, pero después ya, cuando llegó la calma, entonces era 5 centavos la vuelta a la plaza, el negocio, ya se montó el negocio, pero primero dieron la vuelta el alcalde, el cura y los personajes importantes de Fomeque. Ya estamos llegando a la recta final de esta franja y por ello algunos de nuestros invitados aprovechan la oportunidad para contarnos la visión de la actual identidad cultural del municipio. La pregunta la haremos de forma general a todos nuestros invitados. Es precisamente cómo ven el panorama de las costumbres ancestrales fomequeñas el día de hoy. Responde el profesor Augusto Agudelo y don Francisco Saavedra. Bueno, pues yo creo que esas costumbres se mantienen. Lo que ocurre es que ya se han venido haciendo algunas innovaciones. Nosotros hoy criticamos, por ejemplo, a los jóvenes por la forma de vestirse. Criticamos a los jóvenes por la música que escuchan. Los jóvenes a su vez nos critican a los viejos por la música que escuchamos, pero finalmente todo eso hace parte de la misma cultura del municipio. Lo que pasa es que tenemos nosotros que empezar a entender a esos jóvenes y su música, y los jóvenes seguramente también tendrán que entender que nosotros vivimos esa música, el mensaje que trae, bueno, y todo lo que se dice al respecto. Pero las costumbres como tales se mantienen, no es que se hayan perdido, incluso se han venido agregando otras en el municipio. Yo he visto último ahora, que ya uno está retirado, como dice, ya me está un poco alejado, pero realmente no se han perdido. Hay grupos, hay personas que todavía conservan ese espíritu ancestral, todavía está la copla. Todavía sale usted a hablar con un amigo de 60, 70 años y le tocan una guitarra, le dictan coplas, le comentan y lo invitan a comer productos de esa época. Todavía se elaboran y todavía se conserva la ancestral. ¿Para qué? No lo hemos perdido. Es bueno, sí, sería muy interesante que lográramos poco a poco, eso cuesta. Recuperar algunas cosas, ¿no? Recuperar una parte del ancestro nuestro, pero no se han perdido. Queda algo, queda un recuerdo, queda una experiencia en algunos, y hay jóvenes y mayores ya que se preocupan por conservar lo ancestral. El profesor Ramiro Rojas y el artista Moisés Vargas nos cuentan qué esperan de esas tradiciones fomequeñas. ¿Qué espera usted en el folclore y la cultura fomequeña? Doctor, pues lo único que yo espero por parte mía, el poder de Dios, de la Virgen, que nos ampare a todo mundo, nos dé nuestra media salucita. Y que las cosas de la vida cambien, porque habiendo ya de personas mayores, que pasen a los jóvenes, que los jóvenes ya vienen con mejores ideas, con prácticamente hasta de algunos que lo pueden ayudar a uno, como el caso mío que digo, que yo quisiera que lo ayudaran a uno, que cualquier, porque nosotros no hemos tenido recursos, suponiendo, para yo tenerles todos esos disfraces a los bailarines, a mis participantes. Qué bueno fuera que hubiera alguien que dijera, sí, Moisés, vamos, espero. De pronto, nuestro futuro alcalde, y aquí con el doctor Darío Saugal, que es un amigo íntimo, una gran persona, con esa linda emisora que tenemos, que la escuchamos en todas las veredas y en otras partes. A ver si el día de mañana, pues, sigamos reviviendo, cambiemos ideas y que esa gente joven a uno sí que lo ayuden. Bueno, no tanto que se haya perdido, de pronto que la dejamos ir y queda muy poco, pero la dejamos ir. Y a veces algo que me dejó impresionado un estudiante, cuando tenía que hacer un trabajo, según un profesor le exigió que tenía que hacer un trabajo sobre Monseñor Gutiérrez, y entonces le pregunté al chico que si conocía algo de Monseñor Gutiérrez, me expresó, dijo, yo no sé, hablan tanto de ese señor, pero no me han dicho qué ha hecho ese señor. Entonces veía que era que él le hablaban tanto de Monseñor, pero nunca se le dijo, este edificio se construyó aquí así, con estos elementos, con estos sacrificios, con estos proyectos. O sea, el chico veía los edificios, pero no sabía cómo los habían construido. O sea, nos faltaría como promover la cultura fomequeña, no que se haya perdido, sino que los muchachos no saben rescatarlo para nuestra identidad cultural, que los muchachos conozcan cómo se ha formado Fomeque, que esto no nació como está ahora, sino que realmente Fomeque ha tenido, como todo pueblo, su historia para llegar al nivel que está ahora. Igualmente, Fabiola Torres y Fabio Pardo señalan la importancia de mantener vivas estas tradiciones. A mí me preocupa mucho que las nuevas generaciones conozcan primero la historia de sus veredas, la historia de sus escuelas y la historia de las familias que han conformado las veredas, porque ya muchas familias se han ido o ya no están. Esa es una de las cosas que quiero que se pueda hacer un trabajo. ¿Usted considera que hay costumbres que han debido permanecer, que se han perdido, que se han ido quedando en las generaciones y que deberían estar presentes en este siglo XXI? Sí, claro, la transpolarización de los valores, háblese por ejemplo la familia, háblese el apoyo comunitario, la solidaridad, han ido desapareciendo poco a poco. Debido a que ahora todo es mucho más fácil, a que la familia ya no es algo, una empresa, una institución para perdurar muchos años, sino que ya se considera como algo desechable. Entonces eso lleva a un problema social muy grande. Fomeque, y no solo Fomeque, sino todos los pueblitos han ido cambiando los valores. Desafortunadamente nosotros en Colombia sufrimos como unos nuevos valores a partir del narcotráfico, donde aparece el tipo que tiene muchísima plata y que no le costó nada. Y eso va a ser muy difícil volver a los valores antiguos. Eso debería retomarse. Los jóvenes prefieren ahora, en lugar de bailar un pasillo, bailar un reggaetón, que realmente no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia y los ancestros de cada una de las regiones. Recuperar tradiciones como por ejemplo lo de Chingaza, donde Chingaza pues se convierte en parque nacional y es un sitio como vedado para los mismos fomequeños, porque desafortunadamente ni siquiera el agua que produce Chingaza llega al pueblo. El señor León Rey, José Antonio León Rey, catedrático de la lengua y un intelectual muy destacado a nivel nacional, recogió tradiciones de lo que era Chingaza, el páramo de Chingaza, y donde aparecen cualquier cantidad de cuentos, mitos y leyendas sobre cosas de encantamiento, sobre tesoros importantísimos. Eso se está perdiendo, la gente ya lo desconoce, y desafortunadamente en Fomeque no se prepara la gente para conocer lo propio, sino que le toca a un extranjero, a un foráneo fuera del municipio, a estudiar los casos de lo que tienen allá, la riqueza que hay allá. Las comunidades campesinas deben recuperar indiscutiblemente y defender lo que es la danza tradicional, y que ojalá los niños la sigan bailando, porque si no, con el tiempo y con el cambio generacional va a desaparecer. Ojalá hayan quedado muy satisfechos con este programa que ha hecho esta nuestra emisora Chingaza Estéreo. Y verdaderamente para mí es muy importante que den a conocer a todos los pequeños y a la gente de la provincia todas estas costumbres que mire que son importantísimas en la cultura de un pueblo. Estimados oyentes, muchas gracias por su amable sintonía y nos alegra enormemente una vez más haber contribuido con el rescate de la cultura ancestral fomequeña. Concluimos esta franja de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Nuestros agradecimientos a los profesores Andrés Martínez, Fabio Pardo, Ramiro Escobar, Ramiro Rojas, Augusto Agudelo, a la profesora Fabiola Torres, al artista Moisés Vargas, también a don Luis Antonio Romero y a Francisco Saavedra. Radio Ciudadanas, una franja de análisis, debate y opinión por Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. Realización, investigación y libreto Adriana Romero Guevara, Diego Gutiérrez Flores, Gina Fernanda Bobadilla Villar y Jesús Adriano Guevara Acosta. Locución Darío Sabogal y Diego Gutiérrez. Montaje sonoro Jaime Velázquez Varela. Coordinación general Darío Alfredo Sabogal Martínez. Mil gracias por su amable sintonía. Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, corazón de Colombia. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.